los gatitos al lavarse y a su modo engalanarse, ron, ron, ron, sin interrupción. Ron, ron, ron, hacen ron, ron, ron, sus patitas remojando piel y orejas atusando, ron, ron, ron. Esta es su canción. Ron, ron, ron, hacen ron, ron, ron, y se encorvan lentamente simulando ser un puente. Ron, ron, ron, ron, ron, ron, hacen ron, ron, ron, y presentan enfadados sus bigotes encrespados. Ron, ron, ron, esta es su canción.